only falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A Total Eclipse of the Heart, canción de Bonnie Tyler, con la cual comenzamos esta segunda hora de Estrellas de Medianoche. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Bueno, ya llevamos 6 minutos del nuevo día. Ya estamos en jueves 18 de mayo del año 2023. ¿Qué sucedió un 18 de mayo en la historia? Pues les cuento que el 18 de mayo de 1291 en Palestina, los musulmanes expulsan a los cristianos tras la caída de Acre, último bastión cristiano. El 18 de mayo de 1804, en París, el Senado de Francia proclama emperador a Napoleón Bonaparte. 18 de mayo de 1872, nace Bertrand Russell, filósofo y matemático británico, premio Nobel de Literatura en 1950 y quien falleció en 1970. 18 de mayo de 1920 nace Juan Pablo II, papa polaco entre 1978 y 2005, año en el que falleció. 18 de mayo de 1940 nace Salvo Basile, actor colombiano de origen italiano. El 18 de mayo de 1951, parte de Buenaventura en el Pacífico de Colombia, el primer contingente del ejército para participar en la Guerra de Corea. En 1969, desde las instalaciones de Cabo Cañaveral en la Florida, en el marco del programa Apolo, despega la misión tripulada Apolo 10, siendo la segunda misión tripulada hacia la Luna. Y finalmente, el 18 de mayo de 1998, en la demanda judicial Estados Unidos contra Microsoft, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos procede a la causa de monopolio contra la empresa Microsoft de Bill Gates. Hechos que sucedieron en una fecha como esta, un 18 de mayo en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Es con Def Leppard de los 90. Two Steps Behind. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Two steps behind. about it. Just walk the line. You know you just can't fight it. Take a look around. You'll see what you can't find. Like the fire that's burning up inside me. Now there's a man. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. Es una canción de los 80 de Stephanie Mills. Never knew love like this before. En Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace 6 años. Una noticia triste. 18 de mayo de 2017, el cantante y compositor Chris Cornell, de 52 años, murió repentinamente por suicidio en Detroit después de actuar en un espectáculo con Soundgarden. Chris Cornell había nacido en Seattle y fue una fuerza en el rock local comenzando a mediados de los 80. Era conocido por su papel como uno de los arquitectos del movimiento grunge en la década de 1990 y por su rango vocal de casi 4 octavas, así como por su poderosa técnica de cinturones vocales. En 1994, Soundgarden saltó a la fama con su 4º álbum, Superunknown, que incluye la canción Black Hole Sun. In my eyes, indisposed, in disguises no one knows. Has the face, lies the snake, in the sun, in my disgrace. Boiling heat, summer stay. Más allá de Soundgarden, el 3 veces ganador del Grammy, Chris Cornell disfrutó de una exitosa carrera en solitario, mientras que también fue el líder fundador de Temple of the Dog, conformado con miembros de Pearl Jam, y se desempeñó como vocalista principal en el supergrupo Audioslave. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Al cumplirse el 6º aniversario de la partida de Chris Cornell, en Estrellas de Medianoche, un homenaje con su música. Aquí está Like a Stone, Audioslave, con Chris Cornell, en Estrellas de Medianoche. Oh, Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Sun always shines when

en esta fecha, un día 18 de mayo del año 1999, los Backstreet Boys estrenan su tercer álbum en Inglaterra y segundo en Estados Unidos, titulado Millennium, el cual incluye la canción I Want It That Way, producida por Max Martin. Millennium logró vender más de 13 millones de álbumes solo en territorio estadounidense. Hace 24 años entonces, Backstreet Boys estrenan su tercer álbum en Inglaterra y segundo en Estados Unidos. El álbum Millennium, que contiene esta canción. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. El tema I Want It That Way, Backstreet Boys. En Estrellas de Medianoche. Yeah. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why. De medianoche, una power ballad. I've lost the best friend. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Hard to take courage. but I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors are beautiful. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. May 18, 2011. La letra manuscrita de John Lennon de la canción de The Beatles de 1967, Lucy in the Sky with Diamonds, se vendió por $237,132 durante una subasta realizada en Estados Unidos. La venta de la partitura, que incluía además el tercer verso de la canción y las palabras iniciales de She's Leaving Home, tuvo lugar en el Teatro Savant de Beverly Hills. Ambas canciones aparecen en el álbum de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Se especuló inicialmente que la canción era sobre la droga LSD por las letras iniciales de Lucy in the Sky with Diamonds. Sin embargo, The Beatles lo negaron y John Lennon dijo que la inspiración provino de una imagen que su hijo Julian había dibujado de una compañera de clase llamada Lucy Bodden. Lucy Bodden murió de la enfermedad de lupus en 2009. $237,132 costó la letra manuscrita de la canción Lucy in the Sky with Diamonds de The Beatles.

Así comenzamos la tercera hora de Estrellas de Medianoche. Un tema de los 80 con The Alan Parsons Project, Games People Play. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Para la agrupación Living... La agrupación Anything Box y el tema Living in Oblivion. En Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7.